deseos, va muriéndote la espalda. Desnudo saboreaste cada parte de mi cuerpo con tu boca. Desnudos empañamos los cristales de la noche que se acorta. Desnudo nos dormimos abrazados y yo sigo dentro tuyo. Desnudos con el cuerpo ensangrentado por caricias que desgarran. Desnudos con el alma descubierta y tus pechos que me llaman. Desnudos con tu lengua me enseñaste los secretos que ignoraba. Desnuda te vuelves salvaje, me vuelves a amar. Como loca, como loca, me hiciste el amor esa noche como pocas. Como loca, como loca, cabalga sobre mis deseos y vuelvo a empezar. ¿Y dónde está la palma? Cocina ese día en la cuarta, que llegó San Ignacio. El sentimiento, Damianino. Vale, loco Ramiro. Las amorcito. Desnudos con el cuerpo ensangrentado por caricias que desgarran. Desnudos con el alma descubierta y tus pechos que me llaman. Desnudos con tu lengua me enseñaste los secretos que ignoraba. Desnuda te vuelves salvaje, me vuelves a amar. ¿Cómo dice? Como loca, como loca, me hiciste el amor esa noche como pocas. Como loca, como loca, tus ojos llenos de deseo y fuego en la boca. Como loca, como loca, cabalga sobre mis deseos y vuelvo a empezar. Hola Majo. Para el Habane. Para el Guacho, la 69. La gente de Barrio San Martín. Como loca, como loca, cabalga sobre mis deseos y vuelvo a empezar.